Young Kings, baby. Hijo de puta, te quedé ese registro. Cuando me pasó el número, le puse nombre de hombre en el registro. Ay, baby, dile a tu daddy que yo no quiero problemas con ese ministro. Se lo hago en la mañana y la llevo pa' bistro. No deja de hacerme foro después que se lo intro. Que hijo de puta, te quedé ese registro. Cuando me pasó el número, le puse nombre de hombre en el registro. Ay, baby, dile a tu daddy que yo no quiero problemas con ese ministro. Se lo hago en la mañana y la llevo pa' bistro. No deja de hacerme foro después que se lo intro. No me olvida después de que se lo introduje. Con ella en la cabina esta canción produje. Sin fuerzas la jugada fue que la seduje. Está buscando que el pelo yo se lo emboruje. Ey, que dibuje el camino que la lleva a mi cuarto como si fuera una pala y yo la parto en cuatro cantos. Juro nunca pensé que yo te desearía tanto. Ese trasero salió de la isla del encanto. Ese intro te queda apretado. Me arrepiento de las veces que no había contestado. Ella antes andaba triste a los pau pau. Hasta que le metí como yo nunca la habían azotado. Yo me corro el riesgo, ella tiene el liderazgo. Nos estamos envolviendo y yo no quiero noviazgo. Mi noticia cuando veía esa nalga vibrando. Siempre se le nota y ya no tiene delirando. Y wey puta, te quedé ese registro. Cuando me dio su número, le puse nombre de hombre en el registro. Ey, mami, dile a tu daddy que yo no quiero problemas con ese ministro. Se lo hago en la mañana y la llevo pa' bistro. No deja de hacerme coro después que se lo intro. Que hijo de puta, te quedé ese registro. Cuando me dio su número, le puse nombre de hombre en el registro. Ey, mami, dile a tu daddy que yo no quiero problemas con ese ministro. Se lo hago en la mañana y la llevo pa' bistro. No deja de hacerme coro después que se lo intro. La falta pa' arriba, el gistro pa' la.